en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Líricas en la coctelera. Es con todo el entusiasmo con que partimos esta tarde de martes, porque las razones para estar felices son muchas, principalmente porque tenemos la posibilidad una vez más de encontrarnos en el Líricas en la Coctelera, y lo segundo porque siempre hay algún motivo muy especial para poder comunicarnos, para poder entregar un mensaje desde la Radio Cultural de Concepción, Radio Lorenzo Arenas. Me acompaña mi gran amigo Lester Boisier en la sala de sonidos, sí que será él el corresponsable de todo lo que hagamos en esta maravillosa tarde. Un sol esplendoroso nos acompaña y eso ya es un buen signo para poder comenzar el programa de esta tarde. Les acompaña el poeta Rebeco de la Jara y la verdad es que estoy muy feliz porque el tema que escogí para esta semana es para que usted se siente a disfrutarlo. Muchas veces se comenta la importancia de algunos títulos de la literatura universal, pero muy pocas veces tenemos la posibilidad entre canción y canción para ir viendo por qué sería tan fundamental tomar un libro y leerlo, y también, por supuesto, donde reina la magia, que es la relectura. ¿Y de qué libro me refiero? ¿A qué libro me refiero? Me refiero al libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una verdadera joya, un libro que denota toda la cosmovisión y toda la visión política, religiosa y social de nuestro continente en la magia de la pluma de García Márquez. Así que, ¿qué tal si vamos revisando todo esto, pero con la mejor música? ¿Saben quién viene a continuación? ¿Quién fuera la voz de Yazú en su momento? Me refiero a Alison Moyet, que la tenemos con esta tremenda canción acá en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas. Whose sticky hands are these? What is this empty place? I could be happily lost, but for your face. Here stands an empty house that used to be full of life. Now it's home for no one, and here's why. It's a harbor land. Cuando uno de pronto se encuentra con libros como obras como por ejemplo el Popol Vuh, que es toda la visión de universo creado por los mayas, cuando uno tiene frente la posibilidad de tener un libro como la Biblia, donde el mundo hebreo muestra sus orígenes y su destino, cuando uno se encuentra frente a muchos libros que representan la visión de mundo, y más allá de la visión del mundo, también el porvenir de un pueblo en particular, claro, ese libro adquiere una connotación muy especial. Pero ¿qué pasa cuando la literatura entra en estos temas? Y en América Latina tenemos tres ejemplos claves. Tenemos el Canto General de Pablo Neruda, que es toda una visión sobre nuestro continente. Tenemos Las Venas Abiertas de América Latina del uruguayo Eduardo Galeano, que sin duda es un libro de mil lecturas y todas acompañadas de un muy buen café y una buena libreta de apuntes para ir colocando ciertas frases. Pero sin lugar a dudas, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es toda una leyenda y todo un mural en donde podemos encontrar a nuestro continente. ¿Pero por qué lo señalo con tanta vehemencia que leer 100 años de soledad es aprender a conocer nuestro continente? Por un sinnúmero de detalles que hacen que esta obra circular de García Márquez sea simplemente maravillosa. Y vamos a partir por un elemento que es fundamental: el carácter de provincia que tiene el libro. El libro siempre nos está mostrando que Macondo, que este lugar que difícilmente podemos ubicar dentro del continente ya armado de Latinoamérica, pero que la podemos encontrar por miles en nuestro continente. Macondo es una ciudad simplemente fantástica, en donde todo el mundo, al igual que en el resto del continente, está dando vueltas en círculo. Y también el poderoso elemento de la provincia, es decir, todo llega un poco más tarde, todo se queda por mucho más tiempo, todo tiene un tiempo absolutamente distinto que el que podría tener una metrópolis. La verdad es que tanta cantidad de hazañas envueltas en magia, envuelta en relato, hacen que la provincia de Macondo, que está distante de todo el mundo, esté más cerca del cielo, más cerca de la imaginación, más cerca de una belleza que es simplemente irrepetible. Esa belleza que podemos encontrar en 100 años de soledad, la encontramos desde un origen claro y determinante. Una imagen: Melquiades, el gitano, llega paseando con su grupo con un centenar de objetos nuevos. Objetos que podrían ser perfectamente cachivaches en otro lugar del mundo, adquieren en Macondo una realidad ultra especial. Así comienza esa historia: Melquiades, que hace una mirada del lugar y que dicta una sentencia con respecto a Macondo. ¿Cuál sentencia? Prohibido decirlo acá en el Líricas en la Coctelera, porque estamos para que usted lea el libro y no para hacer un resumen, para si le toca dar una prueba en su colegio. ¿Qué tal si nos dejamos llevar un poco por la buena música? Tradición ya en el Líricas en la Coctelera, es momento de escuchar a Joe Cocker. Left you on my own. uno de los elementos fundamentales que aparecen en 100 años de soledad y que son dignos de un tremendo análisis es la visión política. Claro, partamos desde ahí, partamos desde lo más terrenal de 100 años de soledad. Se muestra una constante pugna entre conservadores y liberales, pero más allá de eso, de una primera mirada entre una pugna tan evidente como aquella, lo más importante es que se ve cómo, más allá de la pugna entre liberales y conservadores, se va viendo cómo hay un montón de gente, de sectores políticos que están siendo utilizados para luego llegar a buenos acuerdos. Porque se supone que de pronto se inician guerrillas y nadie avisa cuando hay que terminar las guerrillas. Y es ahí cuando de pronto se encuentran a parlamentarios llegando a muy buenos acuerdos, y luego de que están firmados los acuerdos y que están afirmados y confirmados las nuevas plazas en los parlamentos, ahí se le da una orden tajante a la gente que está en las armas para que bajen las armas, porque los acuerdos ya están tomados. Acuerdos tomados en todo el confort, mientras en la selva y mientras en la periferia y mientras en el país de verdad aún se está luchando por algo importante. ¿Usted ha visto eso en alguna otra parte de nuestro continente? Tal vez es mera coincidencia. No es mera coincidencia, porque Gabriel García Márquez lo escribe de una manera muy sutil, pero dejando clara evidencia de cuánto importa esa doble intención en la política. Llegar a acuerdos de guante blanco mientras hay muertes en las colinas luchando por grandes causas. Entonces, ¿cómo no va a ser interesante leer 100 años de soledad si frente a esas páginas, y uno cuando cree que es un libro político, de pronto aparece toda la magia de encontrarle un sentido suprarreal a lo que estamos viendo? Cuando de pronto empiezan a aparecer epidemias de insomnio, cuando empiezan a aparecer grandes invasiones de hormigas, todo siempre mostrando que la naturaleza tiene sus propios ciclos, pero también que la cuota de magia para entender la realidad es siempre inagotable. Entonces, qué orgullo es poder ver que tenemos en un libro una mirada política, pero también matizada y condimentada con una excelente visión de magia y realidad que va mostrando la otra América, la América que quedó escondida con la llegada de los españoles y que quedó también en una especie de clandestinidad que, sin lugar a duda, al primer descuido de la cultura occidental, esta se deja ver con gran, gran fuerza. Entonces, entre la mirada política y la mirada de la magia, son dos de los primeros índices que podemos ver dentro de 100 años de soledad. Lo estoy invitando a leerlo y a releerlo acá, en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, en el Líricas, en la Coctelera. Kansas, Dust in the Wind. Yeah. vamos, con dos elementos fundamentales que están también como pilares de 100 años de soledad. Y esto es lo que llama poderosamente la atención a la lectura y causa este poder magnético hacia ella, que está presente en la gran virilidad que aparece en 100 años de soledad. Una figura, muchos machos alfa en el libro, y con un poder detonante con respecto a cuál es la real ubicación de la sensualidad y de nuestra sexualidad dentro de nuestra vida. Cosa que sumimos protagonistas y sus mismos personajes van delatando en cómo se van sintiendo que el poder de la iglesia les inhibe todo la libertad sexual que ellos les encantaría tener. De hecho, uno de los protagonistas dice que la existencia del poder del Partido Conservador en Macondo está dado para que la iglesia permita que no se casen entre hermanos. O sea, una clara señal de acuerdo de toda una libertad sexual que se ve reflejada y que es parte también del clima y de la naturaleza que ellos están observando. En Macondo se sienten partícipes de esta naturaleza y no se sienten que su inteligencia sea un impedimento para continuar un ritmo vital. Entonces hay mucha virilidad y también hay una sensualidad que yo me atrevería a declarar casi como infinita en el libro. ¿Y por qué de pronto planteo estos puntos como tan antagónicos entre una visión del pensar y del sentir? Porque en el fondo en Macondo se ve cómo hay una invasión de una visión occidental del mundo que va intentando penetrar con mucha fuerza y tratando de sacar todos los recursos económicos y todos los recursos naturales para transformarlos en económicos, bien digo, y cómo esta occidentalización no puede penetrar al máximo y se ve enfrentada con esta visión más erótica del mundo, mucho más sensual. Entonces, entre la sensualidad y el erotismo y la virilidad se van construyendo verdaderas catedrales de situaciones humanas realmente ejemplares. Sin ir más lejos, hay uno de los Buendía, que es la familia protagonista, que viaja por el mundo y llega lleno, pero lleno de tatuajes. Y ese personaje se transforma verdaderamente en un símbolo altamente sexual para toda la comunidad. Ahora, otro de los elementos fundamentales que aparecen aquí es cómo la virilidad se va viendo también reflejada en la fertilidad de toda la naturaleza del sector. Cómo no hay pobreza alguna por la suma de tanta energía presente. Esta canción que vamos a escuchar a continuación en el Líricas en la Coctelera es todo un regalo de parte nuestra porque muy pocas veces tenemos la posibilidad de escucharlas en radio. La verdad es que hay una parte de ella que sirvió como cortina musical para el viejo programa Más Música de Canal 13, pero la canción da para mucho más. Así que escuchemos esta tremenda joyita que nos trae John Mills, Music. Estás escuchando RLA Radio 107.1. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. We'll be right back. music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past. Music of the Espero que hayan disfrutado de este regalo. Estamos en 100 años de soledad, haciendo una visión distinta para que usted se anime a leerlo, se anime a releerlo. Porque si a usted le tocó leerlo en alguna oportunidad y se sintió confundido con una reiteración de nombres, olvídese de esos nombres. Esa parte no es la primordial del libro. No trate de ir buscando que en esa reiteración de nombres lo confundan, porque la verdad es que la historia que relata 100 años de soledad muestra cómo vivimos una cultura absolutamente circular en que todo se va repitiendo y que pareciera que el tiempo es una trampa. ¿Quién plantea esto? Lo plantea Úrsula, la protagonista, la real protagonista de esta historia, porque, claro, entre tanto macho alfa, como les decía hace un rato atrás, de los Buendía, atrás de ella, atrás de ellos, atrás de esta gran hilera de comandantes, de verdaderos seres absolutamente viriles y que están por ahí o destruyendo o amándolo todo, se ve la figura de Úrsula, que es un pilar fundamental, un matriarcado absoluto dentro de la familia, que ella va custodiando, resguardando y va enriqueciendo a la familia, porque la verdad es que esa familia estaba condenada a un pasar mucho más sin protagonismo por la historia, incluso por una realidad más bien paupérrima. Pero si no es por Úrsula y su extraño viaje por ahí, bien por ahí, para volver a Macondo con una riqueza inimaginable, todo pasa por Úrsula en Cien Años de Soledad. Entonces, ¿cómo no va a ser exquisito entender que estamos leyendo un libro que está hablando sobre nuestra propia identidad? Que más allá de que los hombres golpeen más fuerte la puerta o golpeen más fuerte la mesa, que exijan tanto, siempre hay un matriarcado íntimo y realmente revelador de quiénes somos en cada día a día. Entonces, la importancia de este libro va en que entre magia y certeza vamos construyendo un verdadero vitral de toda nuestra realidad latinoamericana. Todo el acontecer del bar, de la librería, del burdel, todo está presente en Cien Años de Soledad. Entonces, a conseguirse una lupa, un buen microscopio, a tomarse un buen café y comenzar a leer este libro de una manera absolutamente distinta. Hay que disfrutárselo todo. Y si de disfrutárselo todo se trata, vamos a seguir escuchando buena música, porque tenemos a los australianos Men at Work con Who Can It Be Now. Van avanzando las páginas y nos vamos encontrando con con una suma de misterios, con una suma de ideas que van incorporándose a nuestra forma de entender Latinoamérica. Esta Latinoamérica entre desastres, por ejemplo, entre acuerdos políticos, entre intervención de la Iglesia. Esta América Latina que de pronto ve cómo va llegando un caballero con un pequeño maletín con dinero y se termina llevando un ferrocarril lleno de dinero. Esas cosas que pasan en nuestro continente. Y que si en algún momento, como dice el libro Cien Años de Soledad, si en algún momento alguien es testigo de ver cómo avanza un tren lleno de fusilados políticos por una intentona de revuelta para recuperar lo que es propio, si en los titulares de los diarios no aparece nada, la persona que vio ese ferrocarril lleno de muertos simplemente está alucinando, y por más que intente reiterarlo en la plaza, nadie le va a creer, porque la gente no va a creer en lo que está viendo una persona, sino que va a creer en lo que dicen los titulares de los diarios, porque ahí se encuentra la verdad. Otro dato más del carácter provinciano. Y cuando me refiero a provinciano, por favor, no vayan a creer que estoy cayendo en la tonterita de creer que me estoy refiriendo a pueblos con relación a las grandes ciudades. No, me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la forma de presentar la verdad en ciertos lugares y tratar de hacerlos ver como que ciertos elementos pasen a ser verdad porque lo dicen los medios de prensa o porque lo dice alguna autoridad. Porque se puede ser provinciano hasta en la ciudad más importante del mundo. Aclarado este punto, sigo con Cien Años de Soledad y esta tremenda, este tremendo palacio y este tremendo paraíso de imágenes realmente elocuentes. Una imagen divertidísima es lo que pasa con respecto a la creación de las parejas. Cómo muchas veces las familias van como quien va tejiendo lana y quien va logrando verdaderos trajes, van urdiendo posibles parejas que al final siempre hay una ventana abierta en donde fugarse y al final los seres humanos terminamos eligiendo perfectamente con quién queremos estar. Entonces, todo se va tejiendo con mucha libertad y nota al margen, si de pronto aparecen mariposas amarillas, es que por fin el amor llegó en Macondo. Sigamos disfrutando buena música, esa es la idea a esta hora de la tarde. Y es momento de escuchar a una tremenda banda. Escuchemos a OMD. Qué grato es poder disfrutar de los OMD con su canción If You Leave. Estamos revisando, haciendo algunos análisis simples, por cierto, de lo que significa 100 años de soledad y lo que significa para nosotros quienes leemos el libro desde acá, desde el mismo continente, desde donde nació. Porque ustedes podrán imaginar lo que puede significar leer este libro en Europa, por ejemplo. ¿Cómo podrán ellos hacer esta mirada que hacemos nosotros? Porque claro, para ellos tal vez la cuota de fantasía y de irrealidad es mucho mayor de la que realmente está presente. Ellos deben estar viendo realmente que hay una gran imaginación absoluta presente en el libro, y la verdad es que mucho de imaginación hay, pero también lo principal es una mirada alegórica de nuestra situación política, religiosa y social. Por ejemplo, dos elementos que aparecen con mucha fuerza: mucho dinero y mucha farra. Una imagen potente. De hecho, se va viendo durante el desarrollo del libro cómo los Buendía, miren el apellido paradójico, Buendía, van viendo un pasar económico simplemente espectacular, que lo llevan junto a su propia virilidad y su propia ambición, a ir conquistando Macondo, pero conquistándolo para la farra. Y ahí hay un tema muy, muy determinante, porque el baile, el acordeón, muchas veces le van ganando a las propias ambiciones políticas. Entonces, tenemos una ciudad mágica e irrepetible como Macondo, que va calando hondo en cada uno de sus habitantes, y así se ve como en las plantaciones de bananas, y así se ve como en todo cuanto pasa en Macondo se nutre de algo muy, muy, muy particular. Entonces, es así como nosotros vamos viendo que toda esta mirada tan mágica por este ojo de la cerradura va mostrando que en 100 años de soledad va pasando una visión del ser humano que se va entendiendo con las estrellas, que se va entendiendo con el cosmos, pero también se va entendiendo con su día a día, con las propias fiebres del día a día, pero también con el baile, con el swings maravilloso de entender que vivimos en un planeta simplemente maravilloso, si es que encontramos la clave para vivirlo, por cierto. Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso entendernos que entre página y página vamos viviendo un carnaval, un pequeño carnaval que va girando a nuestro favor? Eso, si lo matizamos también con todo el poder desde otros lugares en que siempre quieren intervenir para destruir esa tremenda mirada festiva y auspiciante del ser humano. Cuando vienen las grandes cantidades de lluvia, cuando vienen las grandes cantidades de hormigas, Macondo sigue en pie. ¿Y qué mejor que escuchar una de las bandas favoritas de Lester Bossier? Es momento de escuchar a los Pet Shop Boys con su canción Go West. Go West. FM 107.1. Si por un minuto cada uno de nosotros pensara lo maravilloso que es poder despedirse de esta vida dejando algunos volúmenes, algunos libros sobre un estante para que la historia se los siga disfrutando. Eso fue lo que sucedió con García Márquez. Más allá de ganar el Nobel de Literatura, nos deja un libro como Crónicas de una Muerte Anunciada, que es una joya, y también nos deja 100 años de soledad, que en particular lo revisamos hoy, que es simplemente un libro altamente indispensable. Lo importante para el colombiano es que se fue con todos los honores de nosotros, de quienes leemos, de quienes disfrutamos, y estamos siempre a la búsqueda de un modelo absolutamente distinto, un nuevo instrumento de cómo mirar la ciudad, cómo mirarnos a nosotros mismos, cómo mirar a los otros. qué importante es tener toda la posibilidad de estas antenas del arte para poder ir analizando nuestra propia huella, nuestro propio destino. Y la verdad es que después de leer Cien Años de Soledad, América se nos muestra absolutamente distinta. Más allá de su amplia generosidad y abundancia, también se nos ve como un gran signo de interrogación que tenemos que despejar, una gran cuota de misterio que tenemos que entender, y que sabemos que hay algunas pistas para lograrlo, que hay que bailar, que hay que disfrutar, que hay que trabajar mucho la tierra, que hay que defenderla de los poderes foráneos, y principalmente que hay que amar esta tierra. Hay que amarla, hay que dibujarla, hay que soñarla. Eso es el desafío para nuestro continente. Seguir amándonos entre nosotros, aceptar al que venga de afuera con las ganas de quedarse para siempre, pero ser bastante inteligentes a la hora de venir a descubrir cuando existen quienes vienen a apoderarse injustamente de lo que es nuestro. Entonces, Cien Años de Soledad que llegó para quedarse, y de seguro Cien Años de Soledad va a quedar corto en relación a los miles de años que van a quedar de lectores que en nuestro futuro cercano y más amplio puedan seguir disfrutando de esta obra, y que de seguro tendrán una mueca de satisfacción, y más de una mueca de satisfacción, tendrán un verdadero baile al terminar de leerlo. ¿Qué tal si seguimos escuchando buena música? Con esta canción terminamos, ¿eh? R.E.M. Everybody Hurts. FM 107.1. Qué tremendo tema de los R.E.M. Y bueno, como epílogo a todo lo que hemos planteado ya en el Líricas en la Coctelera, el desafío es a leer de una manera absolutamente distinta los grandes libros que han perdurado y que forman parte ya de nuestra verdadera cultura, de nuestro patrimonio intangible. Entonces, búsquelo. Esa es la nueva... A usted ya tiene una nueva tarea que hacer, salir a buscar Cien Años de Soledad en su propia biblioteca o en alguna librería. En librerías de libros usados lo va a encontrar con mucha facilidad. Y la tarea después es sentarse cómodamente a leerlo y ocupar todos los elementos que le sirvan a usted para sentir más placer con la lectura. Recuerde, buena luz, un buen ángulo en la lectura, pero principalmente un buen cafecito o lo que usted desee para poder disfrutar de este tremendo libro. Es momento de despedirnos, Lester Bossier, de nuestros amigos. Es momento de volver a invitarlos para el próximo martes, para que nos volvamos a encontrar en un Líricas en la Coctelera, por supuesto siempre con un tema relacionado con la cultura y las artes. Me toca despedirme, pero sin antes agradecerle toda su amable disposición a escucharnos, a compartir durante una hora buena música y siempre un comentario sobre lo artístico y cultural. Un abrazo de su amigo Rebeco de la Jara. Nos vemos el próximo martes.